Estamos hasta los huevos de políticos malvados. Somos muchos los parados. Nos aprietan los cojones. Quieren congelar las pensiones. Puto presidente. Puta crisis. ¿Qué coño pasa en el país? Tropas españolas en Afganistán. ¿Por qué van? El puto ZP. Puto presidente. No a la guerra. No más héroes. No más muertes. El gobierno malgastador gastando pasta en carteles. El puto plané. ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? Presidente. Demente. Hipócrita. No se cumplen los planes. Abusos de poder. Eso es lo que se ve. Puto ZP. Tanto carterito. Estamos hasta los huevos de políticos malvados. Somos muchos los parados. Nos aprietan los cojones. Quieren congelar pensiones. España en crisis. ¿Qué coño pasa en el país? Tropas españolas en Afganistán. Porque van a la guerra. Pel inútil del puto ZP. No a la guerra. A las héroes. No más muertes. Gobierno malgastando dinero en carteles. El puto plané. ¿Pa' qué? Presidente demente. Balanchín. Abusos de poder. Jodiendo lo que hay que ver. Cuánto abuso de poder. No a la guerra. No a la guerra. No más héroes. No más presidente. ZP. Hacemos botellón. La bebida es más barata. No a la prohibición. Que no se congelen las pensiones en el 2011. Son verdades. Ya empieza a oler. Son unos cerdos. Come mierdas. Gobierno.